El novio pensaría, si falta vino será porque te lo tomaste vos. ¿Qué es este cuento de que el vino bueno, el vino malo, que falta? El estilo de Cristo aparece nuevamente en su modo sencillísimo de hacer este milagro, sin espectáculo. Pero la Virgen lo estaba mirando, a ver cómo le daba gusto. Y Jesús no podía hacer un milagro de mala gana para esa madre llena de fe y llena de amor. Y por lo tanto le hizo una gran cantidad. Y en calidad se la hizo de la mejor calidad. Desde entonces los cristianos sabemos que María consigue de Cristo lo que quiere. Y la llamamos la omnipotencia suplicante. Al terminar este retiro, le vamos a pedir que ella ruegue por nosotros, que nos transforme como esa agua buena en un vino de excelente calidad, de algo bueno en algo mejor, en los hijos e hijas santas que Dios quiere tener en este mundo, que sea por obra de su oración, de su intercesión. Nos encomendamos a ella. También recordemos que al terminar un curso de retiro, la Iglesia ha concedido indulgencia plenaria a los que lo hacen, de modo que, habiéndose confesado y comulgado durante la semana, y rezado por las intenciones del Santo Padre, este curso de retiro sirve para ganar una indulgencia plenaria si está hecho así como retiro. Terminamos con la oración final, pidiéndole que dé todo fruto de santidad en nuestra alma estas horas o estos días de retiro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.